yo pase por fuego. Aunque esté ardiente no me quemo. Contigo yo a nada le temo. Dios me ama, si me ama. Él es la vid y yo la rama.